Auditoría Ambiental 2009 por el Dr. Eduardo Rerías Aristi. Unidad 3. Factores que inciden en el medio ambiente. Introducción. Todos compartimos los recursos del planeta, lo que éste tiene. Lo tiene para todos: aire, océanos y ríos, montañas y bosques. Estos recursos naturales conforman los ecosistemas que sostienen nuestra subsistencia y es responsabilidad de todos participar en su protección. Para que no se vea limitada, la idea demanda la aceptación de que todo lo existente lo hace en un entorno, que, además de los recursos nacidos o permanentemente ligados con el suelo, también considera al espacio más inmediato a la Tierra, así como a los seres vivos, hombre incluido, que participan o son parte de los recursos. Cuidar ese entorno contenedor, definido en una sola palabra, medio ambiente, debe ser responsabilidad compartida entre todos los países del mundo. Nuestra libertad como individuos y la soberanía de la nación dependen, en buena medida, de la trama de vida que a lo largo y ancho del territorio conforman nuestros recursos naturales: agua, suelos fértiles, oxígeno, alimentos, resistencia a plagas y nuevos medicamentos son algunos de los servicios que los ecosistemas nos proveen, sin los cuales la vida como la conocemos sería imposible. Lo anterior implica el llamado de alerta a las poblaciones que, dependiendo de la fauna silvestre, han visto amenazada su subsistencia a causa de la contaminación y destrucción de los ecosistemas naturales, a lo que ahora se suman las adecuaciones que van obligando el cambio climático y sus implicaciones en la mayor proyección de los fenómenos naturales. Contaminación y escasez. Desde sus orígenes, la acción humana ha introducido cambios en los procesos ecológicos, y lo que empezó como un conjunto de pequeñas alteraciones puntuales terminó por adquirir una dimensión global. La forma en que se han modificado y manejado los ecosistemas del planeta para producir bienestar a la sociedad dista mucho de ser adecuada, y ahora su deterioro amenaza con convertirse en un problema para el desarrollo futuro de la humanidad. Actualmente se utilizan más de 50.000 compuestos químicos para fines comerciales, a los que se les añaden cientos de ellos cada año. Se prevé que la producción mundial de sustancias químicas aumente en un 85% durante los próximos 20 años. La exposición ambiental causa casi un cuarto de todas las enfermedades. Se calcula que más de 2 millones de personas en todo el mundo mueren de forma prematura debido a la contaminación del aire, fuera y dentro de los hogares. Parte del progreso que se ha conseguido para reducir la contaminación en los países desarrollados ha sido a costa de aquellos que están en vías de desarrollo, a donde se están exportando ahora la producción industrial y sus efectos. Dentro del panorama mundial hay países y regiones enteras sufriendo estrés hídrico, lo que es igual de insuficiencia extrema, escasez de recursos de agua con relación a su nivel poblacional. México mantiene un desequilibrio interior al que tendrá que buscarle solución. La desigualdad en corrientes y depósitos de agua, ríos y lagos, orientan hacia el uso racionado donde hay carencia y hacia la irracionalidad del despilfarro donde sobreabunda. En ambos casos, poca o mucha agua se suman a que los ríos y fuentes acuíferas han sido contaminadas por el uso de productos químicos empleados en la agricultura. Los desechos tóxicos de las empresas, los químicos empleados en el hogar que se desechan en el drenaje, así como la basura arrojada en ríos, lagos y lagunas. Un riesgo a futuro consiste en la privatización de las fuentes de agua, que daría origen a un estrés hídrico artificial, al supeditarse el acceso según la capacidad económica individual. El agua es considerada un factor crítico para el desarrollo de las naciones, indispensable para el desarrollo económico y social, así también para el funcionamiento de los ecosistemas. En la Tierra existe una cantidad considerable, estimada en 1.400 millones de kilómetros cúbicos. Solo el 2.5% es agua dulce y la mayor parte de la misma se encuentra en forma de hielo o en depósitos subterráneos de difícil acceso. El agua disponible para las actividades humanas es de 0.01%. En la actualidad, la percepción social sobre los problemas globales se ha modificado. Los principales temas a entender son ahora el cambio climático, la escasez y contaminación de agua dulce, la deforestación y la desertificación, los problemas de gobernabilidad y la pérdida de biodiversidad. Contaminación del aire. La atmósfera es la capa gaseosa que rodea la Tierra y tiene una altura superior a los 50 kilómetros. Su capa más próxima a la superficie es la troposfera, que mide unos 12 kilómetros de altitud y está compuesta por 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y un 1% de otros gases, entre ellos el dióxido de carbono y vapor de agua. Características específicas de esta mezcla de gases ha permitido la continuidad de la vida como la conocemos. El aire es un fluido, esto es, no tiene por sí mismo una forma definida, por lo tanto, sus diferentes componentes se distribuyen en el espacio. La distribución vertical del aire del planeta pende de la fuerza de gravedad. Es por esto que el aire no escapa de la Tierra y también es la razón de que haya una mayor cantidad de aire en los lugares de menor altitud sobre el nivel del mar, lo cual se traduce en mayor presión atmosférica. Como resultado de la contaminación del aire se ha ocasionado lo siguiente. Inversiones térmicas. Son fenómenos naturales en donde intervienen diversos factores, temperatura ambiente, humedad, viento y presión atmosférica que originan problemas en las zonas densamente habitadas y en donde las actividades humanas emiten continuamente contaminantes al aire, lo cual deteriora la salud de la población. Destrucción de la capa de ozono. Ha ocasionado el adelgazamiento extremo en la Antártida y gradual en todo el planeta. Lluvia ácida. Es resultado de la contaminación atmosférica. Los contaminantes responsables de los altos niveles de acidez son los óxidos de azufre y nitrógeno, emitidos por los vehículos de motor, la quema de combustibles fósiles y la fundición o refinación de metales con compuestos sulfúricos. Efecto invernadero, causado por el aumento de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, por el uso de combustibles fósiles y el decremento de la cubierta vegetal. Esto ha llevado a suponer que la Tierra se encuentra en un proceso de calentamiento al haberse incrementado el efecto invernadero. En México, el crecimiento de la población y su concentración en grandes centros urbanos, aunados al crecimiento y distribución de la industria nacional, contribuyeron a conformar la estructura socioeconómica del país, que a lo largo de los últimos 50 años ha favorecido el fenómeno de la contaminación atmosférica. Paralelamente a estos procesos, también han aumentado en las zonas urbanas la cantidad y el tránsito de vehículos con motores de diésel o gasolina, incrementando las emisiones de contaminantes atmosféricos. En nuestro país se registran los siguientes contaminantes atmosféricos: dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono, ozono y plomo. Para su medición se cuenta con sistemas de monitoreo de la calidad del aire instaladas en las principales ciudades del país. Contaminante y fuente. Contaminante, monóxido, fuente, la mayor parte de carbono de las combustiones. Contaminante, hidrocarburos, fuente, gasolina y otros gases quemados durante la combustión, así como evaporación de solventes al aire y productos de refinerías de petróleo. Contaminante, partículas suspendidas, fuente, la mayoría de los combustibles, de la desecación de lagos, erosión de suelo, deforestación y tiraderos al aire libre. contaminante, óxido de azufre, fuente, combustión del carbón, diésel, combustóleo, procesos industriales y erupciones volcánicas. Contaminante, óxidos de nitrógeno, fuente, procesos industriales, vehículos y fábricas a partir de los óxidos de nitrógeno y los hidrocarburos que cuando absorben energía del sol forman ozono. Contaminante, plomo, fuente, la combustión y vaporización de combustibles y solventes. Inventarios de emisiones. Pueden entenderse como la contabilidad de la cantidad de contaminantes liberados a la atmósfera en una zona y tiempo determinados. La información se integra con cuatro tipos de fuentes. Fuentes fijas. Se componen por fuentes estacionarias de gran tamaño, como plantas industriales. Fuentes móviles. Incluyen todo tipo de vehículos o equipos con motores que utilizan gasolina o diésel, como automóviles, tractores, aviones y barcos. Fuentes naturales. Comprenden las fuentes biogénicas, vegetales y microorganismos, y geogénicas, volcanes y otras fuentes de origen geológico. Fuentes de área. Incorporan a las fuentes estacionarias no incluidas en las fuentes fijas, que son demasiado pequeñas para ser registradas individualmente, gasolineras, tintorerías o instalaciones que utilizan disolventes, entre otras, y actividades diversas que generan emisiones como la aplicación de fertilizantes y la emisión de polvos fugitivos en caminos no pavimentados. México es el país de Latinoamérica con las mayores emisiones de CO2 y contribuye con cerca del 1% de las emisiones mundiales, pese a que ha favorecido su eliminación adelantándose a los controles internacionales. Las autoridades federales responsables de la calidad del aire han elaborado inventarios de emisiones desde la década de los años 70 y 80. Siendo el primero de ellos el de la zona metropolitana del Valle de México del año 1989. En un principio, estos inventarios contenían información muy agregada y solo permitían estimar el volumen total de emisiones de contaminantes. Actualmente, el país cuenta con una experiencia importante en la preparación de inventarios de emisiones, pues desde 1989 a la fecha, se han hecho inventarios de 11 zonas urbanas del país: zona metropolitana del Valle de México, zona metropolitana de Guadalajara, zona metropolitana de Monterrey, zona metropolitana del Valle de Toluca, Ciudad Juárez, Tijuana, Rosarito, Mexicali, Salamanca, Bajío, Celaya, Irapuato, Tula, Tepeji y La Laguna, Torreón, Gómez Palacio, Lerdo. Para la elaboración de estos inventarios de emisiones, se ha recurrido a la colaboración entre las autoridades ambientales federales y las locales. Para medir la calidad del aire se utiliza el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire, IMECA, que consiste en una transformación de las concentraciones del contaminante a un número adimensional que indica el nivel de contaminación. Las regiones nacionales con mayor problema de contaminación del aire son la zona metropolitana del Valle de México, la zona metropolitana de Guadalajara, zona metropolitana de Monterrey y la zona metropolitana de Toluca. Para el Distrito Federal, el Banco Mundial, en su documento de trabajo 28, septiembre de 2006, acerca del desarrollo sustentable en región de Latinoamérica y el Caribe, reconoce que México es el único país donde se ha desarrollado un inventario nacional de emisiones contaminantes del aire, con lo que ha podido implementar planes de control de la contaminación del aire. Desechos sólidos y peligrosos. A pesar de la importancia que tiene, el tema del manejo de las sustancias químicas y los residuos solo llama la atención cuando ocurren accidentes o derrames que afectan seriamente a la población o a los ecosistemas naturales. Residuos. El tema de los residuos es complejo y dinámico, en parte porque sus características están en constante cambio en función de modificaciones en los procesos productivos, de la dinámica poblacional y de los patrones de consumo. Hoy se generan más residuos y de naturaleza más variada debido a la presencia de nuevos productos y sustancias incorporadas a ellos, así como a la sofisticación y variedad creciente de los envases y embalajes que contienen las mercancías. Residuos sólidos urbanos constituyen quizá uno de los problemas ambientales más visibles y cercanos al ciudadano común, así como también uno que demanda atención prioritaria, en función de su volumen y su convivencia directa con el colectivo social. En 2004 se generaron en México alrededor de 94.800 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos. Las tasas de generación más bajas corresponden a las áreas rurales, mientras que las mayores a las grandes ciudades y zonas metropolitanas. La carencia de un sistema adecuado de recolección de desechos promueve que estos se depositen en sitios inadecuados, tales como cuerpos de agua, por ejemplo, ríos, lagos y presas, barrancas y orillas de caminos, sobre todo en zonas rurales. La presencia de residuos sólidos en los cuerpos de agua provoca diversos impactos. En aguas superficiales, alteran la estructura física del hábitat y afectan negativamente la calidad del agua. También los recursos hídricos subterráneos pueden contaminarse por la infiltración de los lixiviados derivados de los RS. En materia de salud, la presencia de tiraderos sin control se asocia con enfermedades transmitidas por vectores animales, ratas, moscas, cucarachas, mosquitos y cerdos, así como la peste bubónica, tifo, leptospirosis, fiebre tifoidea, salmonelosis, cólera, amibiasis, disentería, giardiasis, malaria, leishmaniasis, fiebre amarilla, dengue, filariasis, cisticercosis, toxoplasmosis, triquinosis y teniasis. Residuos de manejo especial son generados en condiciones y circunstancias especiales, bien sea en volumen o en tiempo, es decir, que prácticamente son residuos sólidos urbanos generados en contextos y volúmenes diferentes, o residuos no peligrosos generados por grandes generadores tanto de desechos industriales como de sólidos urbanos. Debido a que la caracterización de estos residuos como una clase en sí misma es reciente, la información disponible es incompleta, aunque existen ciertos datos para algunas de estas clases de residuos. Residuos peligrosos. La problemática asociada a los residuos peligrosos tiene dos grandes líneas. Por un lado, la que se deriva de la presencia de sitios ya contaminados y que requieren su remediación. Procesos productivos, industriales, comerciales o de servicios, o al generar subproductos o desechos peligrosos no deseados en esos procesos. Hasta el año 2004 se tenían identificados 297 sitios contaminados con materiales o residuos peligrosos en México, 119 de los cuales se habían caracterizado, esto es, se clasificaron y priorizaron de acuerdo con el grado de riesgo que representan para la salud y el medio, mientras que 12 se consideraban rehabilitados o en proceso de rehabilitación. Sin dejar de reconocer que falta mucho por hacer, durante los últimos años se lograron avances importantes. Hasta hace 3 años no se contaba prácticamente con instrumentos de gestión aplicables a la remediación de suelos contaminados y, frecuentemente, se interpretaban de diversas formas los escasos criterios disponibles. Un componente importante de la calidad de vida de la población es contar con un sistema de manejo de residuos que evite los efectos negativos a la salud de las personas y a los ecosistemas en general, el cual incluya a todas las etapas, desde su recolección hasta su disposición final en sitios adecuados. En México, en el año 2004, 86.3% de la población contaba con servicios de recolección de residuos. La población de los estados con mayor desarrollo urbano, como el Distrito Federal y Nuevo León, presentaban, en general, los valores más altos, 97 y 95% respectivamente. mientras que los estados con mayor población rural y marginada, como Oaxaca y Chiapas, presentaron los valores más bajos, alrededor de 80%. La gestión adecuada de los residuos depende de muchos factores, entre los que destaca la necesidad de definir una política clara e integral que, además de considerar el componente ambiental, se inserte en la lógica del desarrollo, con propósitos sociales y económicos. Es indispensable incorporar en la agenda ambiental con mayor fuerza los temas de saneamiento básico, tratamiento de aguas residuales y manejo integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, así como promover que las autoridades municipales cumplan con lo establecido por los ordenamientos legales vigentes, pues gran parte de la contaminación ambiental se debe a los rezagos que presentan en la materia los gobiernos locales. Degradación de los suelos. La palabra tierra se refiere tanto a los suelos como a los organismos que habitan en ellos, además de comprender los ciclos hidrológicos y ecológicos que ahí tienen lugar. La superficie remanente de muchos de los ecosistemas terrestres está bajo grandes presiones en México y el mundo. El desarrollo de las sociedades y su inherente necesidad de generar bienes y servicios han transformado o degradado grandes extensiones de ecosistemas naturales. Se considera que las principales fuerzas que promueven el cambio de uso del suelo son la expansión de la frontera agropecuaria y urbana y el crecimiento demográfico y de infraestructura, por la construcción de carreteras, redes eléctricas y represas. Como resultado del cambio de uso del suelo, se reduce la biodiversidad y los recursos forestales. Se pierden algunos servicios ambientales. Aumentan las superficies con problemas de erosión. Se pierde la productividad del suelo y se alteran los paisajes naturales, entre otros problemas. La degradación del suelo se refiere básicamente a los procesos relacionados con las actividades humanas que reducen su capacidad actual y futura para sostener ecosistemas naturales o manejados y producir sus servicios ambientales intrínsecos. Dentro de los principales procesos de degradación de los suelos están, por un lado, la erosión hídrica y eólica, la cual implica la remoción del suelo, y por otro, la degradación física, química y biológica, que se refiere al detrimento en su calidad. En México, las causas de la degradación del suelo incluyen el sobrepastoreo, las deficientes prácticas agrícolas, la deforestación, el mal manejo del agua, la sobreexplotación de la vegetación y el detrimento de residuos industriales. México es un país con una orografía compleja, cerca del 87.5 millones de hectáreas en condiciones de montaña, 44% del territorio nacional, cuyos suelos, por sus características biológicas, son delgados y se encuentran en declive. Esto favorece la erosión hídrica, cuyos efectos son prácticamente irreversibles. Las principales causas de degradación de los suelos son la deforestación y el cambio de uso de suelo. Debido a los cambios de suelo, se está perdiendo vegetación natural. Los bosques están desapareciendo. El uso del suelo en México ha experimentado cambios sustanciales. Entre 1993 y el año 2002, se perdieron 1.322.000 hectáreas de selvas, a una tasa anual del 0.45%. 369.569 hectáreas de bosques, al 0.12%. 952.595 hectáreas de matorrales xerófilos, 0.21% anual. Y 113.505 hectáreas de pastizales naturales, 0.12% anual. Si se considera tan solo la vegetación primaria, en el mismo periodo, el ecosistema que perdió la mayor superficie fue el bosque templado, cerca de 2.640.000 hectáreas, a 1.25% anual, seguido por el matorral xerófilo, 837.507 hectáreas, 0.2%. Las selvas, 835.803 hectáreas a 0.8%. y los pastizales 42.638 hectáreas a 0.07%. Al año 2002, en el territorio permanecía cerca del 56% de la superficie original que ocupaban las selvas, 73% de los bosques templados, 77% de los matorrales xerófilos y 55% de los pastizales naturales. La pérdida de la biodiversidad está asociada al proceso de urbanización y el cambio de uso de suelo por actividades agropecuarias, desarrollos urbanos, casas de fin de semana, desarrollos turísticos, al igual que por asentamientos ilegales de inmigrantes de escasos recursos, en áreas no aptas como las márgenes de los ríos y barrancas, zonas inundables o áreas protegidas en selvas y bosques. Deforestación. Deforestación es la eliminación total de la vegetación nativa para cambiar el uso del suelo con el fin de favorecer actividades tales como la agricultura y la ganadería, y el desarrollo urbano industrial, de transporte u otra infraestructura. Las causas principales de la deforestación son: cambio del uso del suelo. Entre las causas fundamentales de la expansión de la frontera agropecuaria han estado las políticas públicas de fomento, de reparto agrario y de colonización del trópico húmedo, entre otras. Es evidente entonces que el gobierno federal ha sido una de las fuerzas motrices más poderosas responsable de una parte importante de la deforestación de los ecosistemas naturales de México por medio del cambio del uso de suelo. Actualmente existe un reconocimiento cada vez mayor de que intentar fomentar una mayor producción agropecuaria a costa del medio ambiente no solo no es sustentable en términos ambientales, sino que tampoco lo es en términos sociales y económicos, sobre todo, dado los altos costos de la reforestación, la restauración ambiental y la reparación de los daños materiales causados por los desastres naturales, que han sido exacerbados por el deterioro de los ecosistemas y sus servicios ambientales. Tala ilegal. Este es el segundo factor de mayor importancia implicado en la deforestación de los bosques y selvas de México, aun cuando los datos confiables sobre esta actividad ilícita son, por su naturaleza, incompletos, provocando aproximadamente 8% de la deforestación anual total. La tala ilegal generalmente afecta a los bosques y selvas mediante la remoción de aquellos árboles de mayor valor comercial, lo que afecta a la calidad del ecosistema como hábitat para la biodiversidad. Además de incidir en el valor total del bosque y en los intereses económicos de los legítimos poseedores de estos recursos. Al perder una parte importante de su valor, el bosque se hace más susceptible a la deforestación total con fines productivos. Se estima que en total la tala ilegal conlleva la extracción de entre 3 millones de metros cúbicos de madera cada año, equivalente a entre 40 y 60% de la producción anual legal, de alrededor de 8 millones de metros cúbicos por año. Incendios forestales. La causa principal de los incendios forestales en México es el uso del fuego para limpiar las parcelas agropecuarias, de costo casi nulo, sobre todo en los sistemas de agricultura nómada de roza, tumba y quema, y en la ganadería extensiva, en donde se emplea durante la época seca del año para eliminar las plantas secas, muertas o espinosas, y estimular el rebrote del pasto tierno. No todos los que emplean el fuego para estos usos lo manejan de forma adecuada, y por lo tanto, en demasiadas ocasiones se sale de control y empieza a afectar a las áreas de vegetación circundantes. Muchas veces se trata únicamente de zonas de pastizal o de vegetación secundaria herbácea en parcelas recientemente abandonadas, pero en ocasiones afecta a las masas forestales como consecuencias negativas para los ecosistemas, la biodiversidad, los servicios ambientales y las comunidades que dependen de estos recursos. México ha perdido un porcentaje importante de la superficie original de sus ecosistemas primarios, y con ello a varias decenas de especies de plantas y animales, dejando a otras tantas en condiciones de vulnerabilidad. Actualmente se reconocen como los principales factores que amenazan a los bosques y selvas el cambio del uso del suelo, impulsado principalmente por la expansión de la frontera agropecuaria y urbana, el crecimiento demográfico y de la infraestructura, por la construcción de carreteras, redes eléctricas, represas y otras obras, los incendios forestales, la sobreexplotación de los recursos naturales, la introducción de especies invasoras y el cambio climático global. Actualmente, la extensión de bosques y selvas en México asciende a 33,8% de la superficie nacional continental, alrededor de 65,7 millones de hectáreas, del cual 52% corresponde a bosques, cerca de 34,1 millones de hectáreas, entre bosques templados y mesófilos de montaña, y el restante 48% a selvas, alrededor de 31,6 millones de hectáreas, entre húmedas y subhúmedas. Esta superficie representa alrededor del 63% de la extensión original de estos ecosistemas en el país. Sin embargo, de esta superficie, tan solo cerca de 50% corresponde a vegetación primaria, 22 y 11 millones de hectáreas de bosques y selvas, respectivamente. Entre 1993 y el año 2002, la cubierta de bosques primarios, que cambió para otros usos o se alteró, fue de cerca de 2,6 millones de hectáreas, a un ritmo anual de 293 mil hectáreas. Mientras que en el caso de las selvas primarias, la disminución o alteración alcanzó en el mismo periodo 836 mil hectáreas, a un ritmo anual de casi 93 mil hectáreas. Ante la presión que las actividades humanas han ejercido sobre los ecosistemas naturales y las especies que los integran, una de las principales estrategias a nivel mundial para la protección de los ecosistemas y su biodiversidad ha sido la creación de las áreas naturales protegidas. Las áreas naturales protegidas tienen como función primordial la protección de la flora y fauna, de los recursos naturales de importancia especial y de los ecosistemas representativos y los servicios ambientales que brindan en una región o país. Paralelamente, también han sido utilizadas con fines recreativos, para actividades ecoturísticas y de investigación científica. Áreas naturales protegidas. Son de carácter federal y establecen zonas terrestres o acuáticas representativas de los diversos ecosistemas, en las que el estado natural del medio ambiente original no ha sufrido una alteración significativa. Están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo. Existen seis categorías que posteriormente se indicará su distribución en número relativo sobre los principales ecosistemas. Los criterios son: reservas de la biosfera, parques nacionales, monumentos naturales, áreas de protección de recursos naturales, áreas de protección de flora y fauna, santuarios. El conteo de las áreas naturales protegidas tiene que ver con la vocación de origen, que se agregan a los aspectos considerados en los programas para el desarrollo rural sustentable. Empero, se detecta falta de participación en las comunidades locales, necesidad de ordenamientos ecológicos participativos, falta de marco legal para el fomento de reservas privadas y papel más activo en estados y municipios. Pérdida de la biodiversidad biológica de agua. Muchos ecosistemas costeros y marinos y la mayoría de los ecosistemas de agua dulce han seguido degradándose desde 1987. Muchos se han perdido por completo, algunos de ellos de forma irreversible. Se prevé que muchos arrecifes de coral van a desaparecer para el 2040, debido al incremento de la temperatura en el agua del mar. Las especies marinas y de agua dulce están sufriendo una disminución más rápido que las de otros ecosistemas. Los humedales, tal y como los define el convenio de Ramsar cubren una superficie de 9 a 13 millones de kilómetros cuadrados en el mundo, pero se ha perdido más del 50% de las aguas de interior, excluyendo los lagos y los ríos, en zonas de Norteamérica, Europa y Australia. Aunque las limitaciones de los datos imposibilitan una evaluación precisa de la pérdida de los humedales en el planeta, existen ejemplos bien documentados de la degradación dramática o de la pérdida de humedales individuales. Por ejemplo, la superficie de las ciénagas de la antigua Mesopotamia disminuyó de 15.000 a 20.000 kilómetros cuadrados en la década de los 50 a menos de 400 kilómetros cuadrados hacia el año 2000, debido al retiro excesivo de agua, al represamiento y al desarrollo industrial, pero se está recuperando en la actualidad. La reclamación de sistemas acuáticos costeros y del interior ha provocado la pérdida de muchos ecosistemas costeros y llanuras aluviales, así como de sus servicios. La pérdida de humedales ha cambiado los regímenes del caudal, ha aumentado las inundaciones en algunos lugares y ha reducido el hábitat de la fauna silvestre. Durante siglos, la práctica de reclamación de costas ha consistido en recuperar del mar la mayor cantidad de tierra posible. Sin embargo, la práctica de gestión ha sufrido un cambio importante con la introducción del retiro controlado de las playas cenagosas de Europa Occidental y de los Estados Unidos. Aunque su superficie es limitada en comparación con los ecosistemas marinos y terrestres, muchos humedales de agua dulce tienen una riqueza de especies relativa y sustentan un número desproporcionado de especies de ciertos grupos del reino animal. Sin embargo, las poblaciones de especies vertebradas de agua dulce sufrieron un descenso medio de casi un 50% entre 1987 y 2003, que resulta notablemente más dramático que el de las especies terrestres o marinas durante el mismo plazo de tiempo. Aunque la evaluación de los invertebrados de agua dulce es inferior, los pocos datos de los que se disponen sugieren un descenso incluso más dramático, estando más de un 50% bajo amenaza. La introducción de especies invasoras no nativas a través del agua de lastre de los barcos, la acuicultura u otras fuentes ha desestabilizado a las comunidades biológicas en muchos ecosistemas costeros y marinos. Muchos ecosistemas del interior han sufrido también la invasión de plantas y animales. Algunos lagos, embalses y canales están cubiertos de malas hierbas invasivas, mientras que peces e invertebrados invasivos han afectado a muchas pesquerías de interior. La situación geográfica de México le permite el acceso al Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe, lo que le confiere una amplia variedad de recursos pesqueros. 479 especies de peces, 55 de moluscos, 37 de crustáceos, 12 de equinodermos y 4 de plantas. Los ingresos económicos que genera representan alrededor de 0.7% del Producto Interno Bruto Nacional y emplea la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible, indicadores de seguimiento. México en 2005 1.3% de la población ocupada del país. México es uno de los 20 mayores productores de productos pesqueros en el mundo, con una producción que ha oscilado en los últimos años alrededor de 1.4 millones de toneladas por año, equivalente a 1.5% de la captura total mundial. La producción nacional está fuertemente determinada por la producción del litoral del Pacífico. En el 2003, reportó una producción de cerca de 1.238.000 toneladas, 79.1% de la captura total nacional, seguido por el litoral del Golfo y Caribe, 295.625 toneladas, 18.9%, y la pesca continental, 31.648 toneladas, es decir, 2% de la producción nacional. Con respecto a su grado de sustentabilidad, para el año 2003, entre 80 y 85% de las pesquerías en el Pacífico y Golfo y Caribe, respectivamente, se encontraban en su aprovechamiento máximo sostenible. El porcentaje de pesquerías con potencial de desarrollo fue de tan solo 4% en el Pacífico y 5% en el Golfo y el Caribe, mientras que los signos de deterioro se encontraron en 15 y 10% de las pesquerías respectivamente. La pérdida continua y la degradación de hábitats costeros y de agua dulce puede afectar a la biodiversidad aún más, ya que dichos hábitats, en comparación con muchos ecosistemas terrestres, son muchísimo más ricos en especies y más productivos y corren un riesgo mucho mayor. Cambios de la atmósfera. El mundo se enfrenta con diversos problemas ambientales de gran importancia relacionados con la atmósfera, con retos tanto a corto como a largo plazo, que están afectando los impactos, están cambiando en cuanto a su naturaleza, ámbito y distribución regional, y existe una combinación de acontecimientos preocupantes y progresos sustanciales. El cambio climático constituye un reto global de gran trascendencia. Los impactos son ya evidentes y se prevé que los cambios en la disponibilidad del agua, en la seguridad alimentaria y en el incremento del nivel del mar afecten dramáticamente a millones de personas. Las emisiones de gases de efecto invernadero de origen antropogénico constituyen las principales fuerzas motrices del cambio. Ahora mismo existe una evidencia visible e inequívoca de los impactos del cambio climático. Existe confirmación de que la temperatura promedio de la Tierra ha aumentado aproximadamente 0,74 grados centígrados a lo largo del siglo pasado. Los impactos provocados por este calentamiento incluyen la elevación del nivel del mar, incremento de la frecuencia e intensidad de olas de calor, tormentas, inundaciones y sequías. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático ha estimado que el calentamiento a lo largo de este siglo estará todavía entre 1,8 y 4 grados centígrados. Esto intensificará los impactos, llevando posibles consecuencias generalizadas, especialmente para los habitantes más vulnerables, más pobres y más necesitados del planeta. Existe una preocupación cada vez mayor sobre la posibilidad de cambios en los patrones de lluvia y de disponibilidad del agua, que afectarían a la seguridad alimentaria. Se prevé que se produzcan cambios importantes, como por ejemplo en África, que es el continente con una menor capacidad para afrontar la situación. La elevación del nivel del mar constituye una amenaza para millones de personas, para los principales centros económicos en las áreas costeras y para la mera existencia de pequeños estados insulares. La adaptación al cambio climático previsto es ahora una prioridad global. Los problemas ambientales relacionados con la atmósfera son muy complejos. Los diferentes contaminantes primarios emitidos y los contaminantes secundarios formados en la atmósfera tienen tiempos de permanencia muy diferentes y son transportados a distancias variadas, lo que afecta a la escala a la que se siente su impacto. Las sustancias que tienen tiempos de permanencia muy cortos afectan a la calidad del aire en lugares cerrados y locales. Las sustancias con tiempos de permanencia en días o semanas dan lugar a problemas locales y regionales. Aquellas con tiempos de permanencia en semanas o meses dan lugar a problemas continentales y hemisféricos. Y aquellas con tiempos de permanencia en años dan lugar a problemas globales. Algunos gases de efecto invernadero podrían permanecer hasta 50.000 años en la atmósfera. La composición atmosférica se ve afectada por prácticamente todas las actividades humanas. El incremento de la población, el aumento de los ingresos y la liberalización global del comercio en bienes y servicios estimulan el incremento en la demanda de energía y de transporte. Todos estos elementos constituyen las fuerzas motrices de las emisiones de sustancias a la atmósfera y, tal y como se ha demostrado, numerosos estudios de costo-beneficio. El costo para nuestro bienestar colectivo frecuentemente supera los beneficios individuales de los estilos de vida de alto consumo que disfrutan o que aspiran a disfrutar los individuos. El uso de sustancias que agotan la capa de ozono provoca la destrucción del ozono estratosférico. Esta destrucción ha sido más drástica en la Antártida, pero la estratosfera que hay encima del Ártico también está afectada. En septiembre de 2006, el agujero de la capa de la Antártida era el mayor jamás registrado. La capa de ozono que hay en el Ártico no está agujerada como en la Antártida, pero durante el invierno de 2004-2005 se registró la capa más fina. Cuando se agujera la capa de ozono de la Antártida, la mayor parte de la costa está cubierta con 2 a 3 metros de hielo marino estacional, que actúa como barrera protectora para los organismos marinos. Las microalgas del hielo marino pueden verse potencialmente afectadas de manera negativa por los aumentos de la radiación ultravioleta causada por la reducción de la capa de ozono, y una reducción del hielo marino podría afectar a la producción primaria en toda la región, incluso con la barrera de ozono. Se transmite bastante a través del hielo anual como para dañar o matar los embriones de erizo de mar.